Y la verdad que sí, que está dura la cosa, está dura la calle y para los transportistas, además las señales que se dan por parte de la Intendencia, y en esto obviamente que la Intendencia se pone a tono con el Gobierno Nacional, ¿no? En cuanto a los recortes, por más que son partidos distintos los que administran, tanto el ministro Mieres del Ministerio de Trabajo como César Dicandia, integrante del Frente Amplio, los dos manejando el recorte salarial, ¿no? En este caso, con 7,5% fue la resolución de la Intendencia, claro que es resolución, no decreto, nos decían ayer, y ahora lo vamos a escuchar justamente a un integrante de la mesa de Ascot, Marcelo Vidal, hablar de eso, porque si fuera decreto tendría que revertirse con la actuación de la Junta Departamental, porque en el decreto no es que se pueda desdecretar tan fácilmente, digamos, no sé si existe ese verbo, pero bueno. De todas maneras, al ser una resolución, dicen que se puede negociar para que se revierta, ¿no? No sé a esta altura, porque ayer se reunieron con integrantes de la Intendencia en el Salón Municipal y les dijeron que no había posibilidades de negociación ninguna, que está firme la decisión del recorte salarial. Pero bueno, ayer sobre el mediodía se reunieron los trabajadores de Ascot, de las cooperativas del transporte, en el local de Funza, en 8 de Octubre y Habana. Empezamos a compartir algunos de los audios, algunas de las intervenciones. En este caso, el primero que compartimos es de Marcelo Vidal, bueno, que integra la mesa de Ascot, dando alguna referencia justamente sobre cómo es el conflicto y qué respuestas dan los trabajadores. Compañero, tuvimos varias reuniones, como dijo el gato recién. En esas reuniones nosotros marcamos la disconformidad con esto que se había planteado por parte de la Intendencia. Los trabajadores de transporte vamos a dar la lucha. Las cooperativas van a dar la lucha. Los compañeros de COME van a dar la lucha. Pero la lucha en serio. Hoy, la potencia de los coches tiene que marchar por 8 de octubre, 18 de julio, parar en la Intendencia, tocar bocina, trancar el tránsito, ir a la Plaza Independencia, dar vuelta a la Plaza Independencia, volver a la Intendencia porque es quien nos rebajó el salario. Ayer se lo dejábamos dicho eso al Intendente Municipal de Montevideo. Y también le dijimos que tenía un grupo asesor que trabajaba para la empresa CUTSA. Eso se lo dejamos todo claro. No vamos a claudicar en lo que nosotros ganamos por derecho y es nuestro salario. ¿Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa de negociación? ¿Cómo no? La negociación siempre tiene que estar, pero no sobre la base de nuestro salario real. Entonces, compañero, nosotros trajimos un plan de lucha que arranca hoy con una movilización potente, porque tiene que ser potente, que la prensa hoy esté hablando de la movilización de los trabajadores del transporte cooperativista en defensa de su salario, no otra cosa. Y tenemos un plan de lucha de aquí en más, donde eso pasa por el Ministerio de Trabajo, en donde vamos a hacer las denuncias pertinentes. Dejar claro algo, que la Intendencia juega con lo que dice el propio acuerdo del Ministerio de Trabajo. Las partes acordarán si no hay recursos financieros de cómo salir de esta situación. El tema es que nosotros no vamos a acordar en absoluto cuando se habla solamente de la rebaja salarial, compañero. Y ahí tienen el problema. Quien se descuelga de las resoluciones y los convenios de la UNO es UTC y CUTSA. Y eso es lo que vamos a ir a denunciar al Ministerio de Trabajo. Entonces, el plan de lucha empieza hoy con la movilización, sigue con el Ministerio de Trabajo y después, uno de los planes de lucha que lo vamos a leer y que lo ponemos a votación es, luego de hacer todos esos caminos, todos los días, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estar en la explanada municipal con dos coches de UCO y de COE, mostrándole a la gente, diciéndole a la gente que una Intendencia socialista, conjuntamente con el gobierno, nos quiere bajar el salario a los trabajadores de transporte. Esa es la realidad, compañero. No hay un solo culpable, hay varios culpables en todo esto. Y hay varios que juegan para la empresa mayoritaria. Esa es la realidad. Líneas que se superponen, le dijimos al intendente, de la empresa CUTSA, en donde hoy las están sacando y la gente que enviaron al seguro le da réditos económicos. No lo sabía el intendente, porque no tiene por qué saberlo. Pero también acusamos a los asesores que estaban al lado de él de que ellos sí sabían esas cosas y las estaban haciendo igual. ¿Por qué el gato dice no es un decreto y es una resolución? Porque es más fácil de que el intendente firme ante las movilizaciones, ante las presiones, ante un montón de cosas, la marcha atrás de todo esto. Si era un decreto teníamos que ir a la Junta Departamental, buscar los votos en la Junta Departamental y un montón de historias más. Esto es una resolución del intendente que toma por su grupo asesor. Bueno, ahí estaba Marcelo Vidal, integrante de la mesa de Ascot, hablando en esta asamblea. Nos están llegando mensajes, nos dicen... algo importa, la derecha o ultraderecha nos trató mejor que el intendente Dicandia, que nos esperó con la cortina de hierro y guardia policial bien armaditos. Tenemos un intendente que no escucha y no quiere y nos quiere meter represión, y la derecha nos recibe y escucha y toma nota. Dice Marcelo Quintas, y esto tiene que ver, lo que dice Marcelo Quintas, con que ayer no los quiso recibir el intendente. Hubo algún asesor o algún integrante de los directores de la intendencia, seguramente que conversaron con la delegación de Ascot, pero hubo guardia policial aparentemente para los trabajadores de Ascot que tomaron el edificio municipal. Después vamos a compartir también algún audio de lo que fue la presencia allí de los trabajadores del transporte cooperativo en el edificio, en el Palacio Municipal, y sí fueron recibidos por Cabildo Abierto. Claro, se frota las manos Cabildo Abierto, y cualquier otro papita para el loro, dice, puede aprovechar esta oportunidad y bueno, y evidentemente el Frente Amplio no ha querido en el tema transporte, creo que porque se siente responsable, supongo también, recibir a los trabajadores del transporte en este caso, por lo menos, en la Intendencia de Montevideo. Podría haber el Intendente Dicandia recibido ayer y tratar de bajar la intensidad del conflicto, por lo menos para que sientan los trabajadores que hay una oreja que está interesada, ¿no? Por lo menos, pero aparentemente esto no ocurrió. Vamos a la pausa. Después de la misma seguimos compartiendo algunos audios de lo que fue ayer la asamblea de Ascot en el local de FUNSA, de los trabajadores de FUNSA, en el sindicato de FUNSA, allí en el 8 de octubre y Habana. Bueno, nos llamaba algún oyente pidiendo que se contextualice más la situación del transporte. Que decir que el transporte viene desde hace muchos años, no vamos a hacer todo lo que ha sido la historia de los problemas en el transporte, con la pérdida de varias empresas y cooperativas en estos últimos 30 años mínimo, pero podríamos ir más atrás incluso. En los últimos meses ha habido un anuncio de reestructura y la coyuntura de la pandemia hizo también que la Intendencia de Montevideo, a cargo del Frente Amplio, determinara algunas medidas a modo de resolución, no a modo de decreto. Y como decía recién Marcelo Vidal, el que pudo escucharlo, decía que es distinto si es un decreto a una resolución porque permite más fácilmente al intendente revertir la decisión. De entre las cosas que señala esta resolución de la Intendencia, habla de la disminución del 7,5% de la masa salarial para los trabajadores del transporte. Y es una resolución que tiene fecha 18 de junio, del jueves pasado. Es la resolución, unidad, movilidad, o sea, está toda la formalidad presentada, que en los hechos se traduce para los trabajadores en esa rebaja salarial y además en ese anuncio de que después que pase este momento que estamos viviendo, lo que van a hacer es reestructurar todo el transporte, todo el transporte. Bueno. Que también eso puede traer pérdidas, ¿no? Para los trabajadores. ¿Por qué ¿no? lado vendrá? Seguro. Esperemos que con esto sea suficiente. De todas maneras, van a tener posibilidades de seguir este tema porque no se termina hoy. El segundo audio que vamos a compartir es de Jean Latour. Estuvo aquí en la radio hace algunos días. Es también trabajador del transporte, trabajador de la empresa Coet. Escuchamos lo que decía ayer en la asamblea. En este momento la Intendencia, por una razón obvia, es a quien queremos apuntalar como responsable directo de las medidas que se están aplicando y la discriminación continua contra nosotros como trabajadores y contra las cooperativas. Pero también en el Parlamento tenemos a todas las fuerzas políticas y ahí vamos a tener que concurrir. Ahí está la Comisión de Trabajo, la Comisión de Transporte, a donde ya han tenido que concurrir los compañeros del sindicato, donde han concurrido compañeros de la cooperativa en distintas oportunidades. Tenemos que mostrar que realmente esta vez vamos a pelear. Ya intentamos hace años amansar al león. ¿Lo intentamos? ¿Cuántas veces nos bajamos los pantalones? Con el cuento de la estabilidad laboral, con el cuento de la estabilidad de las empresas, con el cuento de que había que ceder para que de pronto hubiera cierta piedad con alguna de las cooperativas hermanas. ¿Cuál fue el resultado? Vieron que no peleábamos, vieron que no nos defendíamos y vinieron por más y más y más. Si no peleamos ahora y si no ganamos ahora, la próxima pelea que demos va a ser con una de las dos cooperativas al borde del cierre. Y eso no lo tengan duda, porque el que no se defiende es la próxima víctima. Entonces, en esta tenemos que ganar. Tenemos que ganar por el salario. Pero tenemos que ganar para demostrar que nos vamos a defender. Para demostrar que no pueden seguir abiertamente diciendo las autoridades municipales que prevén a 15, 20 años una sola empresa en el área metropolitana, porque nos están diciendo en la cara que quieren cerrar nuestra fuente de trabajo y nos están diciendo en la cara que no van a tomar al personal de las empresas que caigan. Y lo pueden decir porque han visto que no peleamos. Entonces, movilicemos ahora como planteaba Vidal, movilicemos como planteaba Denis luego hacia el Palacio Legislativo, marquemos fuerza, bajemos en los dos lugares, que un grupo de compañeros se reúna, si sale a atendernos alguien de la Intendencia, si salen a atendernos parlamentarios, del partido que sean, del grupo que sean. Mi experiencia es que incluso en el Frente Amplio algún compañero mantiene la dignidad. Tristemente tengo que decir que fue uno de docenas, pero existe. Dice Ángel de Paso Carrasco, buenos días compañeros, en ese mismo lugar de lucha hicimos la asamblea de CUTSA en 1988 y los cooperativistas, con Rossi a la cabeza, no nos apoyaron. Hicimos la huelga de 33 días. Hay que escribir toda la historia esta, ¿no? Digo, escribirla desde el lado de los trabajadores. Uh-huh. Dice Mauricio de la Unión, buenos días, no es un decreto, pero la posición tomada de los parlamentarios en la Intendencia de no recibirlos tampoco es una buena señal. Ojalá también estos trabajadores se reúnan con integrantes de la Unidad Popular para hacerles llegar nuestra propuesta de transporte capitalino, que no es precisamente rebaja salarial ni pérdida de puestos de trabajo. Obviamente lo que han hecho hasta ahora ha sido el Parlamento, ¿no? A nivel de los políticos, de los partidos, han ido al Parlamento. Es lo único que yo conozco, ¿no? Uh-huh. Por lo menos el otro ya es a la Intendencia o... Bueno. Un audio más antes de la pausa, el de Jorge Suárez, que fue en su momento, allá hace algunos años, 5 o 6 años, el secretario de ASCOT. Hoy integra nada más la nómina de trabajadores del transporte cooperativo. Escuchamos lo que decía ayer en esta asamblea. El tema que acá hace 25, 30 años que venimos luchando contra la intendencia, compañero. Y la intendencia tiene una meta. Después que nos rebajó el salario, con el tema la arrancó, nos basurió, nos cerró una cooperativa, 6-7 cooperativas llevamos en este proceso estos 20 y pico de años, viene por las otras dos cooperativas. Entonces acá todo el mundo está preocupado por si nos van a bajar un 7,5 el salario. Y a mí me tiene preocupado el trabajo también. Y yo no voy a salir a luchar acá por la estabilidad laboral de las empresas. Voy a salir a luchar por mi salario, pero por el trabajo también. Porque si acá, compañero, no entra dinero del Estado o de la propia intendencia, que lo tendría que poner, pero como no tiene un peso, porque tiene 5 periodos para adelante, totalmente, como es, no me sale la palabra en este momento, totalmente endeudada, viva, y la verdad que los aplaudo a los compañeros de Adión, que los ato a esta lucha, porque para unificar la lucha tienen que estar los gremios, para luchar con la intendencia tienen que estar los dos gremios, que está denunciando en este momento, y eso es lo que yo quiero poner ahí. Quiero hacer una conferencia de prensa, quiero sacar un comunicado de prensa, donde diga que Adeón está denunciando que hay 1000 compañeros que son subcontratados por la intendencia y no los toma. Pero sí tomó 200 directores de los que estaban con Daniel Martínez a un salario más alto que los jefes, compañeros. Esa es la lucha mediática y es la tecnológica que hay que hacer. Acá en Ascó no hay un solo comunicado en las redes sociales. Pero sí murió un perro, y yo amo a los perros, que tengo 5 perros. Hicimos corte de calle y en todas las redes sociales salió con bombo y patada. Compañeros, es nuestro salario, es nuestro laburo. Si no sale el dinero, ¿dónde va a salir? Entonces lo que hay que hacer acá, compañero, es decirle a la intendencia que se vaya a la concha de la madre. Y no negociar más con la intendencia. Llamarle persona, hay candia, persona no grata, y esa es mi moción. No hay que ir a arrodillarse el miércoles o el jueves. ¿A qué nos vamos a arrodillar con este hijo de puta dictador? ¿De qué país democrático me habla? Violando la propia negociación colectiva que los trabajadores y el gobierno nacional votamos y logramos. Ellos mismos lo violan. Y nos quieren rebajar el salario. ¿Quién le puede decir acá adentro que la rebaja salarial es la solución a este conflicto, a esto? Compañeros, vamos a tener que echar gente. Y vamos a tener, y las cooperativas se van a la mierda. Entonces hay que abrir la cabeza. Hay que decirle al intendente que no negociamos más a no ser en el ámbito que el propio Frente Amplio creó. La negociación colectiva. Bueno, ahí estaba entonces Jorge Suárez, que repetimos, era hasta hace algunos años el secretario de Ascot. Vamos a escuchar un audio más, capaz que nos da para escuchar un audio más y después hacemos la pausa y compartimos un poco de lo que se vivió aquí enfrente en el... Porque después se trasladaron, anduvieron recorriendo. Bueno, la resolución de la asamblea, entre otras cosas, fue salir en caravana con todos los ómnibus, los que estaban allí y los que estaban en talleres, en los garage, tanto de UCOT como de COET, rumbo a la intendencia y también rumbo al Palacio Legislativo. Pero escuchamos el último audio de la asamblea que vamos a compartir hoy, de Álvaro Comesaña. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, como tantas veces estamos citados acá, pero nunca para ganar, sino siempre para perder. Y yo quiero hablar del comienzo de esta historia. ¿Cuándo empezamos a perder? Empezamos a perder cuando dirigentes sindicales fueron contratados por la intendencia, cuando dejaron de defendernos a nosotros, a los trabajadores. No hay que olvidarse de eso. Cuando se hacían las manifestaciones y se le entregaba una boleta al intendente, nos íbamos para atrás. Ahí entramos a perder, ahí entramos a debilitarnos como gremio. Hay que ver el principio de las cosas, porque con estas intendencias frente a Plista hemos perdido siempre. Siempre hemos perdido. Y les voy a decir más. Cuando cerró la cooperativa Reincop, en la cual yo trabajé, antes de fin de año, que los trabajadores no iban a tener un mango ni un plato de comida en la mesa, yo agarré un ómnibus de la cooperativa y me fui a manifestar a la intendencia por los trabajadores que no tenían nada, ni tenían aguinaldo ni tenían un peso. Pero ¿saben qué recibí? Recibí amenazas del gobierno y de UTC a mi casa durante 2 meses que tuvimos que hacer denuncia, porque me amenazaron a la familia y a mis hijos. O sea que le voy a decir, los sindicatos se debilitan cuando la gente no confía, cuando los sindicatos dejan a los trabajadores en la mitad del camino por decisiones personales o para integrar altos cargos en la intendencia. O sea que les digo, no miren que el problema es hoy. El problema lo dejamos hace 20 años que le venimos dando concesiones a esta intendencia, porque nos han dejado en la mitad del camino. Y celebro de que esta mesa quiera empezar a transitar otro camino. Aunque en la primera asamblea que se hizo acá sobre este tema, para mí venían con la idea de perder lo menos posible. Y el ámbito de los trabajadores que estábamos acá le dijimos, no vamos a perder salario. Y ahí se pusieron los pantalones. Yo nací dentro de COE, mi padre fundador acá de COE, mi familia trabaja en COE. Yo no digo las cosas para quedar bien con nadie acá. Les digo otra cosa más. A estos consejos directivos no se les puede dar un peso. ¡Un peso! Nosotros hicimos una auditoría en la empresa. Cuando decíamos de solucionar excesos que teníamos en diferentes secciones que estaban recontrapasados de personal, nos decían, yo quiero a estos trabajadores y quiero implantarle los tics a los socios. Y quieren plantarle los tics a los socios. Y venían los encargados de esas secciones para seguir apañando a todo el personal para que metieran los tics. Venían a la mesa con el presidente de la cooperativa, con algunos directores, a decir, pongan los tics, ahí tenemos un ahorro. Siempre quieren gestionar con el bolsillo del trabajador. Y eso no lo podemos permitir. Pero lamentablemente en la cooperativa nos ha ganado el amiguismo, la falta de preocupación por el ómnibus, por la máquina que tenemos que defender. Los costos se nos hacen elevados porque perdemos mucho en el desinterés de la empresa. Entonces tenemos que empezar a mirar lo que tenemos que hacer. Primero, que el sindicato no nos deje a mitad de camino. Si salimos a la lucha, tenemos que tener un fin y una llegada. Lo próximo, interpelar a los directores, que ya no son directores, son empresarios, que se han llenado los bolsillos en la empresa, son ricos. Bueno, ahí estaba entonces Álvaro Comesaña, otro de los integrantes de COET. ¿Viste cómo es tan pocas las veces que hay asambleas de trabajadores que estamos desacostumbrados a escuchar cómo hablan los trabajadores en las asambleas? Porque no hay asambleas de trabajadores, ¿no? ¿O me equivoco? No es lo normal. No y además, hay. De un tiempo a esta parte, muchos han preferido meterse hacia adentro, ¿no? Para la redundancia. De no sacar hacia el público, que no se sepan los problemas, ¿no? Porque mejor que no se sepan los problemas, pareciera, que no se sepa que hay conflictos, que no se sepa que tienen los trabajadores pérdidas de salario o pérdidas de derechos, como que eso fuera una ventaja a la hora de negociar, y lamentablemente ha sido una desventaja, porque es al revés. Mucha gente piensa que está todo bien. Y lamentablemente está todo mal y vienen perdiendo los trabajadores en general. Capaz que alguno me dice, no, pero se logró y es posible está que haya habido avances en alguna línea, pero en general se han perdido en muchos aspectos por parte de los trabajadores. Bueno, decíamos que una vez que finalizó la asamblea, que resolvió, entre otras cosas, el generar una especie de cantón aquí en las puertas de la intendencia, frente a la radio, con la denuncia contra los integrantes del grupo de asesor del intendente de Icandia y contra la propia intendencia de Montevideo, en torno a esta rebaja anunciada del 7,5%, y generar un plan de lucha a futuro también en torno a este tema, reclamarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas también la intervención, y al Ministerio de Trabajo un ámbito de negociación. Pero bueno, vinieron, entre otras cosas, resolvieron también movilizarse, como también planteábamos en el comienzo. Y en el hall de la intendencia, en el hall principal del Palacio Municipal, así era que pedían la presencia del intendente de Icandia. Cientos de trabajadores del transporte en el hall cantándole al intendente que los reciba, ¿no? Más allá del insulto, sí, del final, sí, y todo, sí. Lo que estaban planteando es ser recibidos por parte del intendente de Icandia, que por lo que nos señalaban ayer de noche no los recibió. Y después, por eso digo que qué tiempos estos, ¿no? Donde se le da este changüí a determinados sectores políticos. Después sí fueron recibidos en el Parlamento por parte de Cabildo Abierto, los trabajadores del transporte. Y creo que también es importante tener en cuenta que ayer, quien quisiera enterarse de lo que pasaba con el conflicto del transporte y recurriera a los informativos centrales de la televisión, iba a encontrar con que hubo piñata en General Flores y allí en el Palacio, ¿no? Sí, en la rotonda. Y Yatay, General Flores y Yatay, que lo que dicen que pasó fue, era una caravana muy grande, y que a uno se le antojó, como dos por tres pasaba, porque ahora no se ven estas cosas, pasaba, que uno se calienta, que está con el auto y le entra el apuro y dice que quiere que lo dejen pasar, y entonces se terminan agarrando las piñas. Pero después lo que hizo este hombre fue subirse al auto y atropellar gente. Eso que es noticia muchas veces. En Francia uno atropelló gente. Bueno, este lo hizo ayer acá. Atropelló, dicen que los trabajadores estaban sanos y salvos. Fuera de peligro, por lo menos, fuera de peligro. Pero no hablaban de otra cosa, de lo único que se hablaba era de eso. Así que, bueno, seguiremos, porque esto está, por cierto, que instalado hace tiempo y va a seguir.